El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Nicolás López es un músico guitarrista que nació en Luján de Cuyo hace 26 años. Es miembro de las bandas de rock mendocinas Desprolijos, Tributo a Papo, y guitarrista de La Rítmica, banda de funk liderada por Mauro Chacón Flecha. Además, como músico invitado, siempre podremos escucharlo junto a otras bandas del rock under mendocino. Hoy se encuentra con nosotros. Bienvenido a Tal Como Soy, Nico Bocha López. Buen día. Sí, muy buenos días. ¿Cómo fueron tus inicios? Mis inicios. Vengo de familia de músicos, por decirlo así. Mi hermano es pianista, José. Y él tocaba en una banda de blues que se llamaba la Decibel Blues Band, donde tocaba David Reyes también. Yo era muy chiquito, habré tenido 10 años cuando él empezó a tocar ahí. Mi viejo va a todos los shows, así que no se pierde ninguno, ni mío ni a mi hermano. Entonces, en esa época me llevaba a verlo. Y bueno, me fui enganchando hasta que habían instrumentos en mi casa y casé la guitarra porque se me hizo más fácil que el piano. Bueno, empecé a tomar clases con Fabricio Ruiz, que era guitarrista de esa banda también. Empecé un camino que por ahora no se ha cortado. No vas a abandonarlo tampoco. No es la idea. Estuve después estudiando con Emiliano Hernández, que es ahora el guitarrista de Cerebro de Mono, creo, si es que sí. Y después, con el que más tiempo estudié, que para mí es como mi maestro, es el Valentín Core. Que ahora andará por Barcelona. Así dicen, anda haciendo un tributo a Hendrix. ¿Tenés tiempo para componer? No, la verdad que no. De hecho, no tengo composiciones propias. No me es fácil componer, sobre todo por el tema de las letras y toda esa parte. Así que siempre me he dedicado a ser un intérprete, por el momento. Mi gran sueño es tener mi disco, por ejemplo. De a poco, miren, trabajando en eso. Hablemos de Desprolijos. Desprolijos. Estoy con otros dos Desprolijos más ahí. Y ese proyecto lo ideó Félix, en realidad. Yo cuando tenía mi primera banda, que se llama Acceso Sur, hacíamos tributo a Papo. Para mí, a los 16 años, Papo era Dios. Así que una de mis máximas influencias. Después fui ampliando el gusto. Pero bueno, Félix me escuchó en las zapadas de blues que hacían tocando Papo y le gustó. Y él, que está siempre pensando en... Tiene 1,000,000,000 de bandas, Félix. Sí. Le gusta laburar mucho y está bueno, o sea, trabajar con gente así. Aparte es muy buen músico. Tiene mucha experiencia, así que a mí también me convenció por ese lado trabajar con él. Y con el Juanpi de la Torre, que también es un batero que hace muchos años. También a los dos lo he visto desde que yo era muy chiquito. No es que ellos sean muy grandes tampoco, pero el primo Juan Pío de la Torre también lo vi mucho en Cacano, tocando, bueno, con La Vaina también, después cuando salió Poti. Nada, salió ese proyecto que está muy bueno, es como darme un gusto también de paso, y a la vez es trabajo, así que... ¿Y en La Rítmica cuánto tiempo hace que estás? Y en La Rítmica entré hace poquito, harán 3 meses, más o menos. Pero ese es un proyecto ya más estable, me convocó el Flecha, que es el cantante. Necesitaban otra guitarra de arreglador. Así que me escuchó en esa paga y me llamó directamente. Y está bueno, han sacado el primer disco por hace poquito, así que es una banda más armada. De otra onda, igual es funk, pero el cantante es rapero, así, ¿no? Otra cosa. He visto que trajiste la guitarra. Traje la guitarra. ¿Qué tal si la quitamos de adentro de la funda? Traje las dos novias. Exacto, porque a Nicolás lo está acompañando Belén, su novia. Bienvenida, Belén. Gracias. Antes que se ponga a templar la guitarra, le voy a hacer una pregunta. Pregunta. ¿Cuántos años hace que está con Belén? Y hará un año y medio. Año y medio. Entre vaivenes. Por ejemplo, si usted le tiene que conquistar nuevamente, no sé por cuántas veces le ha tenido que conquistar el corazón. Sí. ¿Con qué canción se la conquista nuevamente? Mirá el aprieto que me... Porque como componer todavía no le ha venido la musa de... la musa inspiradora... Tendría que tocarle un tema que sea de su agrado y que usted sabe que le va a llegar al corazón. ¿Con qué tema la conquistaría nuevamente a Belén? Vete. Armandito Fierro está afinando la guitarra de Nico. Ese es Armandito, estamos escuchando. El plomo. Muy bien, se me está evadiendo, pero no lo voy a dejar, ¿eh? Bueno, vamos rápido, pues si no. Si me pongo a pensar mucho, me dejas, ¿no? No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida. Que mejor me voy. Y un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Si le toca ese tema para reconquistar el amor, quédate solo en la vida. Vení tontito, le dice. Muy bien, muy, muy, muy lindo, muy linda interpretación, muy linda versión, muy lindo. Versión mañanera. Me encantó. Es la hora del aperitivo. Esto tendríamos que estar con unas aceitunitas, una picadita. Pero bueno, lo vamos a implementar porque se viene el calorcito. Ya hoy es un día caluroso en Mendoza, queridos amigos mendocinos. Estamos con el Bocha, disfrutando lo que hace. Y voy con otra pregunta. Usted una pregunta muy comprometedora. Su hermano se fue de viaje. Sí. Se fue en crucero. Sí. ¿No? Usted se apoderó de la habitación, utilizó las dos camas, arrancó póster. ¿Qué hizo con la habitación que comparte con su hermano? Lo usé un par de noches la... Porque tiene un televisor gigante, entonces me instalaba ella Xbox, película. Aparte, él tiene una casa solo, no es que tiene un departamento. Ya, directamente. Claro. Y ahí donde tiene el piano, tiene todo eso, así que le he usado todos los chiches. Muy bien, tiene llave del lugar. Tengo llave. No se olvide de invitar para el próximo crucero a los amigos, porque claro, eso hay que disfrutarlo. Sí, sí. El televisor que todos queremos tener, un televisor gigantesco. Muy bien, con todos los chiches. Está muy, muy instalado ese hombre ahí. Después se va. Ahora también le dejó el auto a la... Bueno, no hace nada porque lo puso en compromiso. ¿Lo dejó? Dejó el auto, ahora también me parece que se lo vamos a manguear ahí. muy bien. Por estos tiempos. Que en lo posible. Si él la pasa muy bien, porque yo no en lo posible, José, con el tanque lleno, porque él sabe que lo que haces garpa. Entonces hay que ayudar al hermano. Claro. No sé si entendés. Que entregue el auto. Nico, ¿estudiás? ¿Trabajás? ¿Qué haces aparte de tocar la guitarra y yo hacer? Trabajo en una pizzería hace como 7 años. Atiendo, igual no hago pizza. Pues es la pregunta de todos. Después te quieren enchufar en juntadas para que te hagas las pizzas, qué sé yo. No, atiendo el teléfono y en el mostrador nada más. Y básicamente eso. Después he hecho muchas changas, he pintado. Pero bueno, todo para sobrevivir y para comprar instrumentos. Básicamente. Es que es así. Bueno, es un músico que vino acá al programa, que fuera del aire nos comentó que para poder comprarse los instrumentos tenía que trabajar de otra cosa. Y sí. Que es difícil la profesión de músico cuando todavía no vivís de la música. Sí, hay que mantenerse. Yo estudié de vago también, pero... Siempre estás a tiempo. Sí, obvio. Terminé secundario y... Yo terminé la universidad. Mi padre todavía... Yo que le digo, la vida. Papá, papá, me voy a la universidad. Mi hermano me ganó. Mi hermano está en la universidad hace mucho antes que yo, adentro de un frasco. Pero yo finalmente terminé en la universidad acá, en la UTN. ¿Sí? Ni yo me lo creo. Mira. Y la verdad es que es un esfuerzo. Es un esfuerzo levantarse los sábados temprano. Y ¿sabes? Ahora, pues, antes de entrar acá, como nunca había entrado, me echamos una recorrida buscando el estudio. Y está lleno en todas las aulas dándole clases. Sí, están dando me costó clases. Un huevo levantarme a las 10. Y yo todo ahí estudiando. Porque lo suyo es otra cosa. Sí. Yo le voy a, mire, yo le voy a levantar el ánimo con este razonamiento muy lógico que tengo desde hace unos cuantos años de que vengo plomeando tantísimas bandas. Usted no tiene idea los kilómetros de cable que yo he enrollado. De ahí salen experiencias y salen anécdotas y salen como... ¿Se acuerda la serie de Kung Fu? Sí. Que siempre había un algo para, a ver, aclarar ideas al final de la serie. La moraleja. En una reunión de ingenieros, ¿qué se habla? Una cena, están con los hijos, la señora. Se habla de ingeniería, comparte, termina siendo una cena aburrida. Una cena de médicos con su familia, su hijo, terminan hablando de medicina. Una cena aburrida. En una cena de músicos, es interminable. La cantidad de anécdotas, la cantidad de risa, toneladas de risa, le diría. Canciones, hagamos esta, hagamos aquella, ¿te acordás cuando salimos? ¿Te acordás? Eso es una verdadera reunión. Y esta charla la tuve con un ingeniero y me dijo, ¿cuánta razón tenés? Aguanten los músicos. Así que nunca se me venga abajo porque no estudió, no esto, no el otro. Usted tiene en sus manos algo muy poderoso. He estudiado mucho del... No, del obvio, instrumento. Obvio, el instrumento hay que estudiarlo. Pero cuando dice el general de la gente, no, tenés que forjarte un futuro, tenés que estudiar una carrera. Son carreras que están muy bien, van a ser de mucha ayuda a la humanidad. Pero si nos sacan la música, esto va a ser una verdadera tristeza. Y alguien lo tiene que hacer. Por eso, Bochy, nunca jamás te divorcies de la guitarra. Así es. Es el cable a tierra, aparte. Tu cable a tierra. Sí. Sí, no se deja. Bueno, a ver, ¿con qué nos vas a seguir deleitando? Otro temita, por favor. Una más y no jodemos más. ¿Hacemos otra? Sí, señor. Dale. ¿Sabés? Me acordaba que acá grabé la cortina para un programa, el del Bocha, el del Dínamo en estado primitivo. Ah, muy bien. Es más, creo que fue en este estudio. A ver, tóquela. Ah, ni me acuerdo. Muy bien, no se acuerda porque son unos temas que... este programa que acaba de nombrar, un programa que va en la tarde, es muy, muy escuchado, yo inclusive lo escucho, tiene siempre un tema hecho por algún músico en relación al nombre del programa, que es Dínamo. Ajá. Así que usted también ha sido partícipe. Hay uno mío ahí. También. Vamos, arranque con lo que quiera. A ver qué hacemos. Vamos a hacer este tema de David Lebón. Versión bocha, obviamente. Tengo algo que decirte antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol, pero si sale muy temprano, quedaré ahogado. A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar. Tu boca está tan cerca de mi piel, haga mujer. No podré hablarte, no, antes de que salga el sol. Plomear algún lugar, siempre me fijo dónde está el camarín de la estrella, que claro, todavía no he usado, y voy y lo utilizo y me baño y canto. Claro, aprovecho. Sí, sí, porque después de plomear, imagínese, escenarios de 30 metros de frente, toneladas y toneladas de ambis, y yo no uso rueditas. A mí odio las rueditas en los ambis, yo tengo que cargar todo. Termino transpirado, entonces voy y utilizo. La última vez que se lo utilicé a Ciro, de los persas. Ajá. Sí. Se lo utilicé a él. De la plaza de la calle General Paz. Bueno, no entremos en detalles. Ciro de los persas de General Paz. Me encantó ese bocadillo. Anote, Cinda. Sí. Ciro de los persas de la General Paz. Ahí tomo nota, sí. Muy bien. Le saqué una sonrisa. Estaba medio serio. Está dormido. Lo hicimos madrugar. Es la hora del aperitivo, aparte. Es la hora de la picadita. Se lo prometo, en la próxima picadita para el 8. Lo anotamos, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Yo no me olvido. Hay que hacer un proyecto de ley de sacar las ruedas de los ambos. Odio. Eso es para vago. Eso es para... A ver, te espero en la esquina con el camión y te digo, tenemos que armar. Bueno, me podés preguntar si los ámbiles, como me lo han dicho, y así han salido a los bolsazos, si los ámbiles tienen rueditas. No, ya es vagancia, eso es vagancia. Esa pregunta no se hace. No se hace. Tal como soy te acerca, la agenda rockera mendocina de este fin de semana. sábado 23 de septiembre, de 11 a 23 horas, Feria Clave en Primavera. Se presentan Rudas, Pasteca, Rock Daniels, Segus, Hash, Shira Rock, Señor Brown y The Parias, Cynical, Motor Rock y Descarados, en la Rotonda de la Virgen Luz Uriaga. Sábado 23 de septiembre, desde las 15 horas hasta la medianoche, Vivo Luján. Se presentan Pasajeros del Ascensor, Palurdo, Grito Changa y Rever y Carla Petrus, en el predio Feriagro, Ruta Nacional 40 y Quintana de Luján de Cuyo. Sábado 23 de septiembre, de 13 a 16 horas, Primavera en Junín. Se presentan Tribal, Pioneros de lo Absurdo, Pánico Azteca, Disco Revolver, Alternos, Sexólogos y La Escandalosa Tripulación, en el Parque Dueño del Sol, Avenida Mitre, Junín. Sábado 23 de septiembre, de 15 a 23 horas, Primavera Folk, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza. Sábado 23 de septiembre, 19 horas, EDM, Encuentro de Mentes, Mundo Jazz. Actuarán Emilio Spitz, Luciano Serpa, Sebastián Kusselman Trío, Walter Casiani y Gastón Abdala, Suite 322 y Oscar Puebla Trío, en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de San José de Guaymallén. Sábado 23 de septiembre, 21 y 30 horas, Boca Negra, tributo a Soda Stereo, se presenta en el Cine Teatro Imperial Perón y Pescara de Maipú. Sábado 23 de septiembre, 22 horas, Cabeza Mil presenta Dale Bola al Corazón, en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 23 de septiembre, 22 horas, Rocket Queen, tributo a los Guns, presenta su espectáculo Bienvenidos a la Jungla en la Nave Cultural, Avenida España y Maza de Ciudad de Mendoza. Sábado 23 de septiembre, 22 horas, Mario Galván Ensamble en Belgrano 1591 de Godoy Cruz. Sábado 23 de septiembre, 22:30 horas, En Pie, tributo a la Renga, en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 23 de septiembre, 23 horas, Cosmos Factory, Creedence Clearwater Revival, en el corazón de Cachauta, frente a la antigua estación de tren. Domingo 24 de septiembre, de 11 a 23 horas, Feria Clave en Primavera. Se presentan Jaque, Quemando Flores, Vuelo Charter, Meridians y muchas bandas más, en la Rotonda de la Virgen de Luz Uriaga. Domingo 24 de septiembre, de 11 a 23 horas, Primavera como en los 70 y 80. Actuarán Nuevos Trapos y Rulo Fernández, en Ruta 82, ex Panamericana, kilómetro 30, camino a Cachauta. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. La manera más simple de mostrarte al mundo tal como sos. Con todos ustedes, Nico Bocha López. Aplaudan, maldito. Todo esto que habló en el corte con él, ahora vuelvo a hablarlo en vivo. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque la entrevista tiene que ser en vivo. Bueno, estamos calentando motores con el Bocha cada rato. Y déjese tanto tiqui con el teclado, ¿eh? Le cuento que yo soy la productora del programa y tengo que estar al tanto de todo lo que pasa en las redes sociales. Bueno, porque la gente se comunica. No le digo nada. No me tiene que decir tengo nada. Tengo que ir a comer ahora. Ah, bueno. Y usted como con Belén comparten un tiempo muy amplio, entonces mantengamos la paz yo con ella. Estamos en una relación incipiente, estamos comenzando una relación y de acá siempre nos vamos a comer y bueno. ¿Ah, sí? Sí, hay que compartir momentos y... Que, no sé, ¿qué vendrá? ¿Cómo viene el siestero, Cinda? ¿Va a haber siestero? No, no va a haber siestero. No, bueno, vamos a comer nomás. Que es la historia del plomo y la productora. Sí, es la misma. Mirá, es interesante. Sí, sí, sí. Don Bochy, nos ha deleitado con dos temazos muy bien compuestos. Hicimos una jam, no me podía despedir este año sin haberle pedido a alguien que me hiciera el aguante. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Podemos tener el blue de Roquefort. El blue, claro. El blue de primavera. El palmito. Claro. Tiene usted, don Ángel, un centro. Si tuviera que hacer un título para un blue. El blue de la empanada humita, por el valor así. El amasado. El amasado, mira. Muy bueno, me encanta. Se me encanta. No, así como lo ves. Así como lo ves, es un veneno de noche. Es un ser envenenado. De noche es otro. De noche es otro. ¿Dónde lo podemos encontrar de noche? Conozco tanto así. En un solo lugar. En un solo lugar de la, sí. De la Arístide. Sí, casi viviendo en ese lugar, pero bueno, todo sea por llevar un mango al bolsillo. Muy bien. ¿Sabe que el joven Ángel Castro lo va a recibir con una mesa muy bien tendida? Y ahí se tiene que anotar usted, con un par de shows. Ah, bueno. Ahí, ¿usted se va a asustar si yo le digo que se va a pegar un gran julepe? Para nada. Ahí se tiene que anotar. Bueno. Para hacerse unos blusazos. Que paguen ahora el trago. Bueno. Nico, ¿por qué te dicen Bocha si no es mucha indiscreción? No, para nada. Porque cuando era chiquito era más cabezón que de lo que soy ya. O sea, en realidad siempre tuve el mismo tamaño de cabeza. Fue creciendo el cuerpo. No me digas. Era como un pollito. Era un pollito cabezón, sí. Así que no, por eso, desde la escuela. Los niños crueles. ¿Sí? En esa época se hacía bullying. Se hacía bullying así. Mañana apodos. ¿Qué siente cuando le dicen corta la bocha, no? No. Lo dejo a tu criterio. ¿A qué te referís? Claro. Corta la bocha. Corta la bocha. Corta la bocha. No. Sí, no. Eso es un insulto. Sí, sí, sí. Es ofensivo. Es ofensivo. No, pero... Hay gente... Ahora por Facebook, que después puse Nico, pero si no hay gente que ni sabe que me llamo... ¿Cómo me llamo? Claro. El Bocha. Mucha gente no sabe que es hermano del otro... Del otro Zapallón. Son todos artistas en tu familia, porque tu hermana también... Mi hermana también... Pinta, que... En realidad somos cuatro. Sí. Los cuatro tocamos la guitarra y cantamos. ¿Qué? Bueno, José, que es pianista. Y tengo una hermana que es artista. Y mi otra hermana es pediatra, pero también toca y canta. Todos melómanos y... Va todo por el incentivo de mi papá. Claro. Que él también toca la guitarra así muy más o menos. Que cuenta la historia que en realidad él compró instrumentos porque se lo recetó un doctor para el estrés. Entonces después quedaron ahí los teclados y una guitarra y bueno, los terminamos agarrando nosotros. ¿El teclado lo ponían automático? El teclado iba automático. Y con la criolla se hizo un asado. Claro. Mirá que son originales, son los doctores, ahora que dijiste, ¿no? Que el doctor le recetó lo de la guitarra para el estrés. Uh-huh. A mí dos médicos cuando yo era más joven, uno a los 20 años me recetó hacer radio. Y fui y empecé a hacer radio para que mi salida de la adolescencia sea mucho menos dolorosa. Hice radio, sí, tuve un programa de radio. Y luego un dentista que se ve que a los 26 años me recomendó que cambiara de novio. Y por supuesto cambié de novio. Mirá. O sea que son originales los médicos cuando quieren. Son buenos consejeros. Sí, y a usted, hermandito, algún médico que le haya recetado algo raro. En una época que tuve un bloqueo sexual, tuve que ir al sexólogo. Me recomendó tocar la flauta. Ajá. O la armónica. ¿Y funcionó? No. ¿Son gran flautista? No. La flauta me creó una gran adicción. Así que la tuve que dejar de lado. Y más largué con la armónica. Ajá. Sí. Porque como que... ¿Te gusta el movimiento? Más este movimiento me va. ¿El movimiento o soplar? ¿Cuáles son tus influencias musicales? Mis influencias musicales. Uf. Lo primero que escuchaste, por ejemplo. Lo primero que escuché. Charlie García. Sí, vengo más de ese palo. Yo era el que agarraba todo lo que iba soltando el José, así que venía desde el 2000, era la Bersuit, Después ya pasaron a Charlie, Fito, escuchaba mucho. Hasta que empecé a tocar la guitarra, que bueno, me enrosqué con Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, oh, Papo. Después más grande me empezó a gustar mucho Pedro Aznar. Volví al círculo Charlie García, entonces me gusta mucho Serú Girán, ponele. Uh-huh. El Flaco. Y de Pedro Aznar, ¿qué mal la interpretación? ¿Con bajo o con guitarra? No, con las dos cosas, es un genio. Y como canta aparte, ese me mata. Te tranquiliza. Sí, y él tiene un cantar tranquilizante, Pedro Aznar. Sí, sí, es muy, muy, muy genio. Acaseca Trío también tiene un cantante que se llama Juan Quintero, que es muy grosso. Oh, hay mucha gente que me gustan mucho las bandas under también. Me gusta mucho Triple Sec. Bueno, tirate una flor. Los Palurdos me gustan también. Tal cual. Ahí, mirá, con Palurdos tenés que andar bien, porque sí, después te pone el sonido y se les puede bajar algo, sí, o acoplar algo. No, más allá que son mis amigos, claro, son buenas bandas. Bueno, los Lupus ahora presentaron el disco también. Sí, sí, sí, sí. ¿Reventaron? Tremenda banda esa. Tremenda. Hola, Luis. ¿Qué, la última? ¿De verdad es tu última salida? Bocha. Bueno. Ahora va a entrar el Luis. ¿Pesado? No te hace una idea. Gracias por el pase, es mi última intervención, ya no molesto más, me voy a seguir ordenando por estos lados y espero el próximo sábado que ya me inviten de una vez ahí estar al Estudio 1 con ustedes, porque me siento solo, no mandan café, no mandan nada, manden una locutora, algo. Bueno, les comento que Paul McCartney abrió su gira que va a incluir muchos países de Latinoamérica con material nuevo también, pero en su gira no pudo tener un comienzo más emocionante porque, por sorpresa, Paul McCartney anunció a uno de sus grandes amigos, Bruce Springsteen. Esto pasó en New Jersey la semana pasada, cuando Paul McCartney presentaba a sus músicos, presentó a su amigo, que Bruce Springsteen también llevaba a sus músicos. Recordemos que siempre anda con la E Street Band, Steve Van Zandt, y bueno, tocaron de todo, la gente disfrutó muchísimo, nadie se esperaba esa visita en el escenario, pero Sir Paul McCartney, no le gusta que le digan Sir, Paul McCartney así a secas, dijo que parece que ya está todo acordado para que Bruce Springsteen lo acompañe en toda la gira que va a dar Paul McCartney. Así que si tenés la oportunidad de ver a Paul McCartney una vez más, comprá el ticket, comprá el boleto, vale la pena porque se van a presentar unos músicos increíbles. Paul McCartney recordó que piensa volver a la Argentina una vez más y está buscando a la nenita que hizo subir a tocar el bajo. Lo recuerdan hace 2 años atrás, casi 3 años cuando estuvo en Argentina. Así que Paul McCartney una vez más dando sorpresitas como es él, con la humildad de los grandes. Hablando de humildad, paso con ustedes, Cinda, un besote grande, Armandito, gracias a la gente que nos escucha desde donde nos estén escuchando. Ya saben mi nombre, siempre lo digo, Luis Pietanesi, me despido de ustedes, los espero el sábado que viene, y atención Mendoza, Argentina, porque vuelve Guyot y Turri y Tot, los hits van a reventar Mendoza, así que próximamente daremos más información, se quedan en Tal Como Soy. Muchas gracias y hasta aquí llegué. Yo quiero soldar otra vez el micrófono. Que lo paro. Siempre me dejan. Me sacan del aire y me mandan a soldar el micrófono. Pero bueno, ya era terminar esto. ¿Qué le va a hacer? Been waiting about 50 years. 1, 2, 3, 4! Well, she was good, definitely see. And you know what I mean. And the way she looked was way beyond the bed. See? ya estamos en la recta final. No queremos irnos sin escuchar antes de nuevo a Nico Ocha. Bueno, voy a cerrar con... Iba a tocar uno, pero no cambié eso. De repente. Rápidamente. Hace poquito grabé un video con una productora audiovisual que se llama Sonarte, que está haciendo videos así acústicos. Estás tocando un tema y te filman en buena calidad. Hay un video mío, hay uno de Andro Gómez, otro gran músico de acá también, que admiro mucho. Y bueno, grabé este cover de un cantante uruguayo que se llama Javier Cardelín, que se llama ¿Cuántas veces más? Podrás derribar tu laberinto. ¿Cuántas veces más vas a elegir correr antes de mirar fijo al espejo y ver que eres tu propio Dios? ¿Cuántas veces más? No, vas a pedir perdón, no. Sé que un día vas a disfrutar tu luz, ya no estaré con vos, no. Me lo imaginé con un pedal de guagua. Ah, sí, directamente. Funkero. Ojalá sea el próximo Prince. Próximos toques. Uh-huh. Poco tengo ahora. En octubre, el 13 de octubre, con Desprolijos. El Maldito Perro. ¿Dónde más si no? La segunda casa. Por lo pronto eso. Después, bueno, si no, les nos avisas, por supuesto. Vías de contacto. Vías de contacto. Facebook. Nico Ocha López, Instagram, Nico Ocha López, y el teléfono no me dejan pasarlo. No, porque ya tiene dueña. Claro. Bueno, entonces el 13 de octubre con Desprolijos en San Martín Sur 720 de Godoy. Exactamente. Armandito, ¿quiere usted va hacer querer, su ritual? ¿Va a querer acompañarme a verlo al Nico? Por supuesto. Bueno. Nico, el Félix, como todo amigo. Claro. Sí, estamos todos siempre juntos. Paso, te tiro los pesos, me enrollo los cables a mí. Yo lo hago de onda. en esta oportunidad no va a hacer falta. Bueno, que reparta conmigo. No, yo uso rueditas, así que vas a estar cómodo. Me encanta, me encanta. Yo le voy a ofrecer algo. Tengo en el móvil ahí siempre. Sí, sí, ya lo he utilizado. ¿No se acuerda en ese evento? Se acuerda, me olvidé de eso. Déjese llevar esos equipos tan pesados. Ahora hay unos chinitos más livianos. Claro, no me rompa tanto las pelotas con las válvulas. Se tienen que enfriar las válvulas. No, no me lo toqué. No, esto. Ahora todo transistorizado, bueno. Chino. Por eso. Con plástico del bueno. Yo soy más de la vieja escuela. ¿De la válvula? Uh-huh. Bueno. Vamos en este momento a firmar la Biblia del Rock. Queremos que queremos que esté en el libro el Rolly Jiménez. Tantísimos años buscando información y el Rolly nos ha pedido que todos los músicos que pasen por este programa lo firmen, pongan a la banda que pertenecen, así bien grande, y que lo hagan con mucho esmero y cariño. Entonces en este momento el Bocha está firmando el libro del Rock, el libro del Rolly Jiménez. Aún siguen cantando. 800 páginas de información, 800 páginas de fotografía y anécdotas. Y también te queremos dedicar una cosita ahora en el final del programa, que se la dedicamos a todos nuestros amigos. A ver. ¿Usted sabe por qué en este programa los aplausos no son grabados? ¿Por qué? Porque nuestros aplausos nacen en el alma, pasan por el corazón y ¿dónde terminan? En nuestras manos. Por eso este aplauso es para el Nico Bocha. Muchas gracias. Gracias, Nico. Un placer estar acá. Por tu Quería visita. Venir, también ya dije, ¿cuándo me van a llamar para ir al programa? Sí. Y acá estás. Y llegó el día y nuevamente nos vamos a encontrar el 13 de octubre con Desprolijos en San Martín Sur 720. Vamos a sumarte más del papo. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Bruno Di Giorgio, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero nacional e internacional, desde el Estudio 2, Luis Pietanesi. Y aquí en la radio, mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.